digamos que desde hace ya una hora aproximadamente se han calmado los ánimos. La policía, digamos que se ha replegado dentro del perímetro que está vallado aquí en el edificio de la legislatura neuquina, pero en verdad durante varias horas fue muy fuerte la acción represiva con balas de goma y gases lacrimógenos contra grupos de manifestantes que llegaron hasta los accesos de este edificio antes de que comenzara la sesión, que en este momento se está desarrollando, comenzó aproximadamente a las 4:30 de la tarde, con otros temas. Todavía no ingresaron al debate del acuerdo Neuquén YPF, que ha traído, digamos, fuertes críticas. Sí. En verdad, hay un herido de bala, es un docente universitario, es hijo del decano de la Facultad de Humanidades, sí. Es Rodrigo Barreiro, que está internado fuera de peligro, afortunadamente, en el Hospital Provincial Castro Rendón, que es el hospital más importante que hay aquí en la ciudad de Neuquén. Después hay contusos con balas de goma y demás. Vinieron fiscales aquí, tres fiscales. Uno de ellos estuvo conversando con los manifestantes, también habló con los jefes policiales, tratando de buscar apaciguar un poco la situación. Bueno, estuvo en esas circunstancias y después ingresó aquí al ámbito de la legislatura provincial. Sí, Walter, sí, había dos detenidos que se había interpuesto un habeas corpus. ¿Cuál es la situación de ellos dos? ¿Tenés idea? Mirá, en verdad es información que no. Yo estoy en este momento dentro de la legislatura. Ah, está bien. Estoy siguiendo la sesión. No tengo actualizada la información esta. Eran dos jóvenes pertenecientes a una cooperativa de comunicación 8300 de aquí de la capital neuquina. Y en verdad no les puedo confirmar si ya se superó esa instancia. Bien, y con respecto a la sesión, ¿la oposición sigue en el recinto? ¿Se retiró? No, la oposición lo que planteó cuando comenzó la sesión fue que en estas circunstancias, en estas condiciones, no se podía sesionar. Teniendo en cuenta la represión, teniendo en cuenta que había un herido de bala y demás, plantearon que no estaban las condiciones como para poder debatir un tema de esta trascendencia en estas condiciones. Pidieron suspender la sesión, pero se encontraron con una moción que hizo un diputado del Movimiento Popular Neuquino, que es el oficialismo, y por amplia mayoría fue rechazada esa moción, y por lo tanto los legisladores de la oposición se retiraron del recinto. En este momento, de 35 diputados, hay 27 presentes, y de acuerdo a las estimaciones, de esos 27 diputados, 25 van a votar a favor del acuerdo y 2 lo van a votar en contra. Esto es más o menos lo que se puede anticipar a esta hora, pero el debate va a llevar mucho tiempo. Esta sesión puede llegar a terminar entrada muy tarde en la noche y se va a aprobar en general, y mañana se va a tratar en particular. Bien, Walter, escuchábamos algunas transmisiones que salían en vivo de allí desde el recinto. ¿Qué decían quienes estaban adentro y quienes continuaban con la sesión? De que grupos minúsculos era lo que había afuera y que habían fomentado esta cuestión y todo. ¿Cuánto fue más o menos la cantidad de gente que se reunió afuera del Parlamento para poder impedir la sesión de, o más que nada, el tratado de YPF Chevron? No, la movilización fue muy grande. La movilización fue muy importante. Y llegó hasta aquí, hasta lo que nos llama la atención, esto lo comentábamos con algunos colegas, es que se valló todo los alrededores de la legislatura, pero se dejó libre la circulación en la calle principal de la Cámara, frente al edificio. Si eventualmente se hubiera intentado vallar para evitar choques entre manifestantes y represión por parte de la policía, tendrían que haber vallado esa calle principal que da al acceso central de la Cámara. ¿Por qué la dejaron libre? Realmente es muy llamativo. Entonces, lógicamente, la manifestación, que fue muy grande, llegó hasta el acceso central de la legislatura, que es una playa de estacionamiento. Tiene un edificio, este es un edificio muy enorme, que está en una zona alta de la ciudad, y tiene una entrada de vehículos para la playa de estacionamiento, y ahí se produjeron En ese sector fueron los enfrentamientos más duros, ¿no? La represión más fuerte. Pero eso se podría haber evitado si hubieran hecho un vallado del acceso central. Bien. ¿Por qué no se hizo? Bueno. Y ahora se ha instalado en una parte posterior del edificio una globa donde hay un grupo de militantes del partido provincial, que es el partido en el gobierno de Neuquén. Por suerte está muy lejos de los otros manifestantes para evitar cualquier enfrentamiento entre ellos, ¿no? Bien, y por eso te quería preguntar por la composición de la gente que acudió a esta movilización. Si bien había seguramente partidarios de partidos políticos y todo, también un componente de vecinos autoconvocados. Mira, de todo, porque la multisectorial contra fracking nuclea a vecinos de organizaciones ambientalistas, jóvenes, estudiantes, organizaciones gremiales, sindicales. Recuerden ustedes que hoy la CTA, entre ellos está el gremio docente ATEM, cumple un paro de 24 horas precisamente para movilizarse y sumarse a esta marcha. Con lo cual, también las comunidades mapuches, varias de ellas delegaciones del interior vinieron hacia la capital hoy. Es una manifestación muy heterogénea en composición, en edades, de todo, digamos, ¿no? Nuclea a representantes de distintos sectores sociales aquí de la provincia del Neuquén. Bien. Y por otra parte, corría también la versión de que iba a haber una conferencia de prensa por parte de la oposición. ¿Esto fue así? ¿Se realizó? ¿Se va a realizar? ¿Sabés algo de eso, Walter? Apenas terminó la votación, rechazándose el pedido de suspensión de la sesión que había hecho la oposición, los legisladores se retiraron y en el hall central ofrecieron una conferencia de prensa. También estaban presentes en ese encuentro con la prensa Pino Solanas, que llegó hoy a Neuquén, Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, que llegó ayer, y otros dirigentes de organizaciones que vinieron a respaldar a los manifestantes aquí en Neuquén.